Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Me han pedido que conversara un poco esta tarde sobre el sentido cristiano de la política. Nos puede ayudar y mucho para entender este difícil tema la vieja pero siempre veraz y siempre vigente doctrina de las causas que ya explicara Aristóteles 4 siglos antes de Cristo. Según esta doctrina de las causas, en todos los organismos vivos, y la sociedad es un organismo vivo, podemos distinguir 5 géneros de causas. A una llamamos causa eficiente, y es la que produce físicamente algo. A otra llamamos causa material, y es aquella que constituye materialmente algo. A otra llamamos causa formal, y es aquella que constituye esencial o sustantivamente algo. Luego tenemos la causa final, que es la que define la finalidad de ese algo a que estamos refiriéndonos. Y aunque en discusión, por algunos metafísicos, pero aceptable, tenemos también un 5º género de causa, que es la causa ejemplar, aquella a imitación se hace ese algo del que genéricamente estamos hablando. Apliquemos esta doctrina de las causas al orden social, al orden político, al organismo vivo que es la sociedad. Hay una causa eficiente de orden sobrenatural que es Dios. Y por lo tanto, si la política y los políticos no reconocen en Dios la causa eficiente, sobrenatural del orden social, esa concepción política y esos políticos negados al reconocimiento de Dios y de la preeminencia de Dios en tanto causa eficiente, serán políticos y políticas ateas y conspirarán contra el orden natural y contra el orden sobrenatural. Dios es el autor de todo lo creado. Y por lo tanto, Dios también es el autor de las sociedades. Dios es el autor del orden social y del orden político. Y a Dios hay que volver la mirada si queremos reconocer la verdadera naturaleza de la causa eficiente sobrenatural. Pero hay una causa eficiente que no es sobrenatural, sino que es meramente natural, y sin la cual tampoco existe el orden social y político. Esa causa eficiente, natural, es la autoridad. Ahora bien, la autoridad procede de Dios. Se lo dijo Jesucristo a Poncio Pilatos: a mí no me contestas, no sabes que tengo todo el poder para dejarte en libertad o para matarte. Cristo le responde: no tendrías ningún poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado desde lo alto. Lo cual indica clarísimamente que la autoridad, esto es, la autoridad humana, causa eficiente, natural, del orden social y político, procede de Dios. Toda autoridad legítima procede de Dios y a Dios debe servir. Y por lo tanto, cuando la política y los políticos no reconocen en Dios la causa de la autoridad, sino que por el contrario sustituyen la autoridad divina por la autoridad de la masa o por la autoridad del pueblo, tampoco tenemos una recta concepción de la política. El gravísimo error de la modernidad radica precisamente en haber sustituido la autoridad divina como fuente, como raíz de toda autoridad humana, por el pueblo, por la masa, por la multitud, la muchedumbre, como origen legitimador de toda autoridad humana. Pero sin salirnos del ámbito de la causa eficiente, así como tenemos que reconocer una causa eficiente sobrenatural que es Dios, y otra causa eficiente natural, que es la autoridad humana, que de Dios procede, también tenemos que hablar de una tercera forma, una tercera manifestación o una tercera posibilidad expresiva de la causa eficiente, que es la causalidad eficiente histórica. Quiere decir esto que todas las sociedades tienen un origen histórico. Y también nuestra sociedad tiene un origen histórico. Por lo tanto, para una recta concepción de la vida política, así como hay que respetar en primer lugar a Dios como causa eficiente sobrenatural, a la autoridad legítima que de Dios procede como causa eficiente natural, hay que respetar también la causa eficiente histórica. Y la causa eficiente histórica es sinónimo de identidad nacional, de ser nacional. Nosotros los argentinos tenemos una identidad propia que es hispano-católica, que es mariana, que es greco-romana, que es misional, que es épica, que es apostólica. Si se despoja a la argentinidad de estos atributos, si se despoja a la argentinidad de estas notas características, ya no tenemos patria auténticamente tal concebida en términos históricos, sino una parodia, un remedo o una caricatura de la patria. Y por lo tanto, siguiendo este esquema que estamos realizando, para una recta y genuina concepción de la política, así como hemos de respetar la causa eficiente sobrenatural que es Dios, la causa eficiente natural que es la autoridad legítima que de Dios procede, también tenemos que respetar la causa eficiente histórica, esto es, la identidad de una nación. Nuestra nación no tiene cualquier identidad. Nuestra nación, nuestra patria, no tiene cualquier nombre, no tiene cualquier sustantividad. No se puede llamar argentinidad a cualquier engendro híbrido. Lo que históricamente debe ser llamado argentinidad es lo que históricamente produjo la argentinidad. Y lo que históricamente produjo la argentinidad se entiende a la luz de la eternidad por aquello que dice Francisco Luis Bernárdez. Dios, hablando de la patria, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto. Y ese Dios que nos fundó la patria sobre la tierra, la quiso hispánica, la quiso católica, la quiso criolla, la quiso mariana, la quiso misional y la quiso greco-romana. Aquí tenemos pues la primera de las causas de las que ya nos hablaba el mismo Aristóteles, como les decía al principio, la primera de las causas aplicadas al orden social y político.